di mi amor, te echo de menos a rabiar. Freddy, mi amor, mándame cartas sin parar. Una postal me hace sentir importante y mucho más el recibir un brillante o aquel jersey de cachemir que mandaste. Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor. Freddy, ¿no ves que yo me apago sin tu amor? Aunque tal vez con un regalo esté mejor. Vaya marrón, como me pillé mi madre. Aquellos shorts que hace unos días mandaste. Cómprame un top o una blusita de encaje. Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor. ¡Qué horror! ¡Qué ortografía! También yo escribo mal. Adoro tus regalos, tu anillo es súper guapo. Ya sé que es muy barato, que tacaño, me da igual. Ah, Freddy, caeré y así en tus brazos me tendrás. Y me pondré ropa interior que me traerás. Pienso, el corazón se me inflama. A tu regreso, tu misión es mi cama. Y gastaremos un montón con tu paga. Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor, Freddy, mi amor.